Baby Wax, Beats. Nunca nos ha importado lo que la gente opine. Esta es la quinta parte y no es película de cine. Ahí les va su Navidad antes que el año termine. Todos como en desfile que llegó su mero chile. Nunca nos ha importado lo que la gente opine. Esta es la quinta parte y no es película de cine. Ahí les va su Navidad antes que el año termine. Ahí les va su Navidad antes que el año termine. Todos como en desfile que llegó su mero chile. Chamacos a sentar, los vengo a reventar. Un canal de chismes por esta rola algo va a inventar. Otra vez ando en par, zumbando la consecan. Los fanáticos ahí están, pero si la caga se van, wow. Dice Khan va a sacar el round 5 y yo voy a sacar el round 6. Pero digo, ahorita no, ahorita la, si voy a sacar una canción con Sekan va a ser esa, prendete un blog. Veracruz, Orizaba, ¿de qué va a tratar? Youtuber, pero bueno, ya saben, lo mío es la música y me hubiera gustado cantar, pero si no es ahora, será mañana. Va, ya déjenme acabar esto, ya déjenme acabarlo. El round 5 por ahí viene, ya lo he dicho mil veces. No hay necesidad ahorita. Ahorita estamos saltando mucha buena música como para tirar el round todavía. El round ya saben, es como las películas de Star Wars, no fallan. Esa es cuando sale, es a matar. ¡Pum! A la nuca. Al punto. No te olvides de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El round 5 a lo mejor, ¿qué dice? ¿O todavía secreto, es confidencial? Sí, el round 5 me toca a mí, la neta. Siempre he tenido eso en cabeza, que cuando grabo con el cabrón del David no podemos sacar lo que sea, tiene que ser algo bueno. Entonces tengo entre unas melodías y otras para elegir los coros, pero fijo sale este año. El disco de solista aún no le tengo el nombre en sí. Estoy eligiendo un tema que sea adecuado para que tenga un impacto, ¿no? Como cuando hicimos Voy por el sueño de muchos. Esa frase tiene mucho que decir. Entonces es lo mismo con el documental. El disco acústico, en su mayoría, todas las canciones, más bien dicho, son colaboraciones con artistas conocidos de la música regional mexicana. Todos los temas escritos 100% por mí, solo ellos me ayudaron a interpretar coros o melodías, porque yo no canto ni madre, yo rapeo. Pero es un disco 100% acústico donde voy a tener la oportunidad de colaborar con mariachis completos, con la orquesta. Ya suéltala, suscríbanse, no sean culebras, suscríbansele. Y a ver si el vato, estaría chido salir a su con video oficial.